El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. ¡Mami, estoy aburrido! Cabina escolar, un espacio para pensar, crear, imaginar y divertirte. Los días martes de 9 a 10 de la mañana. Recuerda, sintoniza y aprende. Por la ZT Táchira 106.9 FM. Frecuencia Morantes, programa escolar que viene a informarte y entretenerte. Jennifer, quien les habla, Jennifer Jurado. Estamos bajo la gerencia general del género. Estamos bajo la gerencia general del general de división Carlos Augusto Bastida. Además les habla Dayana, en la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernía Contreras. En el control master, Juan Alberto Pernía. Coordinación, cabina escolar, el profesor Yender Ramírez. Nos pueden contactar llamando al teléfono en cabina 0276-356-8049 o al 0414-704-8900. O vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook en @ZTLaRadio 106.9 FM. Además nos pueden visitar en la página web www.ztlaradio106.9fm.com. Estamos bajo la supervisión y creadora del guión informativo, profesora Ana Cano. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, @enpedromariamorante. Seguir todas nuestras actividades culturales y deportivas. También compartimos las redes sociales de la escuela que nos ha permitido acompañar este espacio, el proyecto Radio Peques, y los pueden seguir a través de sus redes @radiopeques2.0 o @cabinaescolar. Queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pedro María Morantes y toda la comunidad de Barrio Obrero. De esta manera damos inicio a nuestro programa. Queremos compartir con ustedes la mejor información escolar, música, entretenimiento, efemérides y conversaremos con nuestros invitados especiales sobre temas muy interesantes. Nos deleitaremos con la siguiente pausa musical, Canción Feliz, interpretada por Fanny Lu. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar Sintoniza y Aprende. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. ¡Qué interesante tema! Déjame pintarte una sonrisa y en tu cara. Déjame alumbrarte como el sol en la mañana. Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada. Un corazón gigante latiendo que no quiere seguirse escondiendo. Vamos a reír que la vida es buena y sentirse mal no vale la pena. Vamos a pasarla bien, vamos a pasarla bien. interesante Flash cultural, música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. ¡Qué interesante tema! Esta canción es un tema optimista, lanzado originalmente en noviembre de 2018. La letra invita a la alegría y a mantener una actitud positiva, independientemente de las opiniones ajenas o las dificultades. Ahora bien, compañeras, es importante recalcar que la paradura del niño se conmemora en Venezuela el 2 de febrero. Es una tradición religiosa y cultural profundamente arraigada en los Andes venezolanos, que celebra que el niño Jesús ya puede levantarse y caminar. La presencia del niño Jesús en las casas de los venezolanos procede de la fe católica. Es una creencia traída a estas tierras por los españoles durante el proceso de conquista y colonización. Exacto, asimismo se cultiva en la región de los Andes, Mérida, Táchira y Trujillo, y en las zonas de Barinas y el sur de Zulia, donde se acompañan de oraciones a San Benito. La tradición se remonta a la presencia evangelizadora de los agustinos. Hacia el siglo XVII, los oriundos de tales áreas la han trasladado a sus lugares de asentamiento, cobrando vida a otras latitudes patrias. ¿Sabían que esta actividad se lleva a cabo en las fechas posteriores a la Nochebuena y Navidad durante el mes de enero hasta el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria, y quienes lo celebran paran al niño Jesús en el pesebre y lo trasladan en recorrido con la intervención de padrinos, un rezandero, músicos, cantores y devotos? ¡Interesante! Llegó la hora de escuchar un excelente tema musical, de Pichincha a Cumaná, interpretada por varios artistas. Disfrútenla, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Pasado el tiempo. Esta canción es una pieza musical dedicada a la memoria y el legado de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho. La letra de esta composición resalta la conexión histórica entre la batalla de Pichincha, Ecuador, donde Sucre selló la independencia de dicho territorio, y su ciudad natal, Cumaná, Venezuela. El 3 de febrero de 1795 nació en la ciudad de Cumaná Antonio José de Sucre, quien al lado del libertador Simón Bolívar es figura cimera de la gesta emancipadora continental, al colocar su nombre en las cúspides de Pichincha y Ayacucho. ¿Sabían que Antonio José de Sucre se constituyó a partir de 1819 en el factor más importante de la estrategia de liberación continental formulada por Simón Bolívar? Confiando en los talentos de Sucre, el libertador le delegó una suma de facultades en el campo militar y de la política como no lo haría en su vida pública con ningún otro héroe en la independencia. Así, desde 1818 le confió la responsabilidad de jefe de Estado Mayor en el oriente del país. Meses después, en Angostura, le comisionó para la adquisición de armamento en Isla del Caribe. ¡Qué interesante! También es importante acotar que cuando aún no se decidía la suerte de Venezuela, meses antes de la batalla de Carabobo, Bolívar le confía a Sucre la jefatura del Ejército Libertador, que estaba abriendo el frente de guerra al sur de Nueva Granada y el Ecuador. Su desempeño inmejorable en este tiempo le confirmó como la persona que, en ausencia de Bolívar, comandaría las fuerzas gran colombianas que combatirían en el Perú y que obtendrían de la mano del héroe cumanés la victoria final de Ayacucho el 7 de diciembre de 1824. Mientras tanto, no olviden nuestras vías de contacto en cabina al 0276-356-8049. O al 0414-704-8900 o vía WhatsApp al 0424-729-7417. También nos pueden sintonizar en vivo por el Instagram, X, TikTok y en Facebook por arroba ZTELA Radio 106.9 FM. Además, nos pueden visitar en la página web www.ztelaradio106.9fm.com. Muchas gracias a nuestro Radio Escucha por sus saludos cordiales. Ahora les invito a escuchar un tema musical que identifica nuestro espacio radial, Cabina Escolar. Disfrútenlo, ya volvemos con más Cabina Escolar. Sintoniza y aprende hoy en Cabina Escolar. Frecuencia Morantes. Niños y jóvenes listos para comunicar. Con historias y risas se siente el lugar. Cabina Escolar nos viene a inspirar. Educando mentes con las ondas del sol. De Táchira al mundo, creando el rol. Escuelas y colegios. Somos un Bueno, ahora bien, compañeros, es momento de hablar de nuestro tema principal, Feria de la Ciencia. Así es, Jennifer. Una feria es un evento en el cual un grupo de personas, por ejemplo, agricultores, artesanos, artistas u otros, exponen sus productos o producciones y a veces los venden. Estos eventos permiten mostrar y compartir mucha información y material en un periodo corto de tiempo. Pueden ser abiertos y a todo público o dirigidos a una comunidad en particular. Las ferias surgieron en la Edad Media como un espacio de intercambio entre los comerciantes y la comunidad. Ricardo, es importante señalar que por lo general en la educación en ciencias, la feria ha representado una actividad extraescolar en la que algunos grupos de estudiantes guiados por docentes exponen un proyecto especial de ciencias ante un público con trabajos estructurados y próximos al hacer científicos, en los cuales los estudiantes darán cuenta de su desarrollo actitudinal y cognitivo en cuanto al pensamiento y la praxis científica. Así es, Dayana. En muchos casos, estas ferias implican una actividad de competencia, con un jurado evaluador y una premiación. Además, puede incluir varias áreas de aprendizaje. A veces las ferias son utilizadas para identificar jóvenes con competencias científicas y ayudarlos a avanzar en sus objetivos. Estas ferias tienen como objetivo el intercambio, la divulgación y la comunicación de conocimientos científicos, técnicos y de medio ambiente. Pretende contribuir a la dinamización de la enseñanza de la ciencia de los centros educativos, crear un lugar de encuentro entre la ciencia, los centros educativos y la sociedad. De la misma manera, generar el gusto por el conocimiento y el desarrollo de vocaciones científicas, eliminando las barreras sociales y de género y así potenciar el desarrollo del espíritu emprendedor y la capacidad innovadora. Así es, Ricardo. También busca comunicar a la sociedad los avances científicos y tecnológicos desarrollados en los centros de investigación y universidades como una forma de caminar hacia la sostenibilidad, donde el conjunto de docentes hará una reflexión crítica sobre la actividad didáctica desarrollada y el proceso de la feria como espacio de encuentro e intercambio de saberes. Esta evaluación tiene un carácter constructivo pedagógico. Compañeros, qué interesante es conversar sobre este tema, ya en el calendario escolar 2025-2026. Refleja en el mes de febrero la organización de la feria de ciencias. Bien, continuamos con nuestro programa y en esta oportunidad queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y personal que labora en nuestra escuela Pedro María Morantes y toda la comunidad de Barrio Obrero. Así es, Ricardo. Vaya nuestro saludo caluroso y amistoso a todos los oyentes de Cabina Escolar y a la familia Pedro María Morantes. Bueno, compañeros, y llegó la hora de disfrutar de un tema musical titulado Pequeños Científicos, canción de rondas infantiles. Disfrútelo, ya volvemos con más Cabina Escolar. Sintoniza y aprende hoy en Cabina Escolar. Frecuencia Morantes. Abre tus ojos, vamos a jugar. Seremos científicos, todos a explorar. Sombra. pequeños científicos a explorar ya. Continuamos. Disfruten de días de antaño. Continuamos con la sección Días de Antaño. En esta oportunidad queremos hablar del Día Nacional de las Muñecas de Trapo. ¡Qué interesante! El Día Nacional de las Muñecas y Muñecos de Trapo en Venezuela se celebra el 2 de febrero en honor a la talentosa muñequera Sobeida Jiménez y para honrar la artesanía tradicional que forma parte de la identidad nacional, reconociendo la labor de los artesanos y el valor cultural de estas creaciones hechas con materiales locales. Una fecha que también coincide con la tradición de la Candelaria y la parábola del niño, cerrando el ciclo navideño en el país. Así es, Dayana. Se debe resaltar que la muñeca de trapo entra dentro de los juegos tradicionales nacionales. Es un juego cultural popular que tiene una connotación lúdica. La fiesta de las muñecas es un encuentro anual de muñequeras y muñequeros que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Red de Arte, en conjunto con las muñequeras y jugueteros que trabajan y que practican de manera consecuente el oficio de la muñequería artesanal en todo el país. ¡Claro que sí! La celebración es llamada así por ser un homenaje a la muñequera Sobeida, porque ella fue la que inventó esa categoría. Ella se reunía con sus amigos todos los 2 de febrero en el pueblo de Piritú, en Portuguesa, y junto a sus muñecas celebraba una fiesta de cumpleaños. Chicos, ¿sabían que con estas acciones abordamos 2 objetivos? El primero de ellos, preservar y fortalecer nuestra comunidad. Al practicar nuestras tradiciones y reivindicar nuestras raíces, construimos una sociedad más fuerte y cohesionada. Y también proporciona a las futuras generaciones una vacuna cultural que las proteja de influencias externas y les brinde un sentido de pertenencia profundo. El segundo objetivo busca fomentar el interés por este valioso patrimonio cultural y promover su difusión en las familias y comunidades, transmitiendo a niños, niñas, jóvenes y adultos los saberes y tradiciones que identifican al pueblo. Recuerden, esto es Cabina Escolar, sintoniza y aprende. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Amorantes. Y llegamos a nuestra sección Actualidad 2.0. Amigo, comentémosle a nuestra querida audiencia de Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira, que el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra cada 11 de febrero, estableciendo por la ONU para promover el acceso y la participación plena y equitativa de mujeres y niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, STEAM, reconociendo su rol crucial y buscando la igualdad de género para el desarrollo sostenible. Se celebra anualmente para visibilizar la importancia de la participación de mujeres y niñas en la ciencia y para abordar las barreras estructurales y sociales que limitan su acceso a la educación, la capacitación y el empleo en STEAM. La primera conmemoración oficial se llevó a cabo en 2016. Interesante, ¿sabían que durante la celebración se desarrollan actividades como conferencias, talleres y debates a nivel mundial, organizadas por la UNESCO y ONU, mujeres en colaboración con gobiernos, universidades y socios de la sociedad civil? Así es, Dayana. Las actividades incluyen la presentación de investigaciones, el reconocimiento de científicas destacadas y la promoción de modelos a seguir para niñas y jóvenes. Además, se aborda el análisis de las barreras persistentes que limitan la participación de las mujeres en la ciencia, como los estereotipos de género, la falta de apoyo institucional y las desigualdades de educación y empleo. Queremos enviar un saludo para todos los estudiantes y el personal que labora en nuestra escuela Pedro María Morantes y a toda la comunidad de Barrio Obrero. Bienvenido a su vuelo Cabina Escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. Quiero contarles que el Día de la Dignidad Nacional en Venezuela se conmemora principalmente el 4 de febrero, recordando la rebelión cívico-militar de 1992, que representó un despertar contra el sistema político y el imperialismo, marcando el inicio de la Revolución Bolivariana y un nuevo camino de soberanía popular, justicia social y esperanza para el pueblo venezolano. Claro que sí, Ricardo. Dignidad nacional se refiere al respeto y valor intrínseco de una nación y su pueblo, manifestado en soberanía, integridad y lucha por un destino propio, siendo un concepto clave en la política latinoamericana, especialmente en Venezuela. La dignidad humana contiene elementos subjetivos que corresponden al convencimiento de que las condiciones particulares de vida permiten alcanzar la felicidad y de elementos objetivos vinculados con las condiciones de vida que tiene la persona para obtenerla. Así es, Jennifer, se determinó a la dignidad humana como un derecho fundamental. La ponderación de estos elementos constituye una parte importante de la evolución de derechos constitucional de la mayoría de los países, así como una de sus mayores discusiones, sobre todo a la hora de sopesar la dignidad humana con otros derechos fundamentales. Bueno, amigos, es momento de escuchar un tema musical titulado Iguales, interpretada por Diego Torres. Disfrútenlo, que ya volvemos con más de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Tiene la verdad, las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Hoy le hablaremos de educación inicial, un servicio educativo que se brinda a niñas y a niños menores de 6 años, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores. Bienvenida a nuestro programa, profesora Mare Moreno. Actualmente docente del Grupo C, del Centro de Educación Inicial Pedro María Morantes. Hoy como invitada especial a Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira. Nos gustaría que nos hablara sobre su trayectoria como educador, cómo nace la vocación de ser docente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Yolanda Marvin Moreno Acuña, docente de Educación Inicial del Centro de Educación Inicial Pedro María Morantes. Para mí es un placer y muy agradecida de que me hayan invitado a esta prestigiosa emisora. ¿Cómo nace mi vocación? Por la docencia, desde muy niña. Mi familia y mis padres pues siempre me han hecho la acotación de que mis juegos se relacionaban con la parte educativa. Yo jugaba a ser maestra desde muy niña. Y hoy en día tengo 15 años de servicio en mi hermosa institución. Siempre dada con responsabilidad, compromiso, sentido de pertenencia, amor y alegría a atender a los niños más pequeños de nuestra institución. Con un compromiso y responsabilidad que me caracteriza para estar cada día en la institución. Qué interesante, profesora. Ahora coméntenos qué estrategias didácticas, pedagógicas aplica para un mejor desempeño académico del estudiante. En nuestro preescolar trabajamos según las necesidades de nuestros niños y niños, ¿sí? Cubrimos edades de 3 a 5 años, que serían los tres niveles de preescolar: grupo A, grupo B y grupo C. Todos, acorde a la edad, se ubican en cada nivel. Nosotros nos guiamos por los lineamientos que nos emite la zona educativa, Ministerio de Educación, y nuestro jefe directo, que sería la coordinadora Jennifer, y nuestro director, el profesor Omar Ramírez. Nuestras estrategias de trabajo siempre van enmarcadas en la parte lúdica, es decir, en el juego, ya que los niños y niñas en educación inicial aprenden jugando. Buscamos estrategias, dinámicas, actividades que de una manera u otra el niño experimentando y descubriendo aprenden las nociones básicas para luego entrar al primer grado. Siempre el niño en preescolar va explorando, descubriendo, tienen libre creatividad, expresan sus emociones, expresan sus sentimientos, es innato de ellos. Y ese tipo de actividades que nosotros realizamos se llevan a cabo durante una jornada diaria, que es la que aplicamos desde el momento que entramos en la institución hasta la hora de salida. Todo lleva un cronograma de actividades donde el niño juega, aprende, divierte, tiene normas, aplica valores junto con sus compañeros y las docentes que hacemos vida en la institución. Ahora bien, profesora, ¿qué mensaje les puede decir a los estudiantes para su beneficio futuro? Mi consejo para cada uno de los niños, niñas y adolescentes que hacen vida en nuestra institución, independientemente que sean del nivel de educación inicial o de primaria, es que disfruten esta etapa, estudien, se esmeren por cada día ser mejor, tener buenas calificaciones, tener buen comportamiento tanto en la escuela como en sus hogares. Recuerden que el reflejo del hogar siempre lo vamos a llevar a cualquier situación que nos desempeñemos. Ustedes, niños y niñas y adolescentes, serán el relevo de los próximos profesionales que tendrá nuestro país. Feliz día, con mucho cariño, la profesora Mare, Educación Inicial. Muchas gracias por tan importante información, profesora Mare Moreno. Ahora bien, antes de despedirnos, queremos invitarle a disfrutar del tema musical. Disfrútenlo, ya volvemos. Yeah. grandes. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Para nosotros, la Escuela Pedro María Morantes, fue un placer formar parte de este espacio iniciado por el proyecto Radio Peques. Gracias al profesor Yende Ramírez, además al personal de la emisora 106.9 FM, la radio ZT Táchira, por permitirnos compartir este momento de comunicación tan importante, y a la profesora Ana Cano por la guía de elaboración y reproducción de este programa. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Pernilla Contreras. En el control máster, Juan Alberto Pernilla Contreras. Coordinación Cabina Escolar, profesor Yender Ramírez. Para todo el equipo que hizo posible Cabina Escolar, Jennifer Jurado. Ha sido un inmenso placer compartir con ustedes. Hablo para ustedes, Jennifer Jurado. También en el micrófono, Ricardo Rangel. Y Dayana Jiménez. Recuerden, esto fue Cabina Escolar, sintoniza y aprende por la 106.9 FM, la radio ZT Táchira. Hoy en Cabina Escolar, Frecuencia Morantes. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Hemos llegado al final de esta misión de Cabina Escolar. ¡Sintoniza y aprende! ¡Te esperamos! El próximo martes, a partir de las 9 de la mañana, por ZT Táchira, 106.9 FM. En la señal, pura emoción, Cabina Escolar, sigue la canción. Niños y jóvenes, llenos de brillo, radio que educa, fuerza del libro. Sintoniza el saber, vibra en la radio, la voz del futuro al ritmo adecuado. Desde el Táchira, sueños empiezan haciendo la magia, ideas que besan. Colegios y escuelas, una misma meta, aprender cantando, pasión que despierta. Cabina Escolar, somos el presente, el eco que vuela es nuestra mente. Sintoniza saber, vibra en la radio, la voz del futuro. Que besan con risas lejanas y voces tan cerca. La radio conecta las almas despiertas. Niños con sueños y jóvenes claros, unidos en onda. Sonando, sintoniza el saber, vibra en la radio, la voz del futuro.